Sí, y en este caso, Gastón, es un tema complejo, delicado. Vamos a hacer una nota, la habíamos adelantado, la situación que le tocó vivir a una mamá con su pequeña hijita de 44 días. Sí. Nació el 16 de julio y poco después de haber nacido, Catalina Cincunegui tuvo que ser llevada al hospital de niños. Y allí la mamá, hay incluso una nota, me dirijo a quien corresponda, es muy larga, donde cuenta toda la situación que le tocó vivir. Dice, y en algún momento dice, yo como madre no puedo ni quiero que vuelva a ocurrir esto con otra persona, sea quien sea. Hay un trabajador del hospital de niños que evidentemente está involucrado en esta situación, y evidentemente también la nota, con la nota intentó llegar a las autoridades correspondientes, tanto del Hospital de Niños como del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. La persona con quien vamos a hablar es Florencia Aldana Fonte. Tiene, o sea, el hecho, aparentemente, por lo que nos comentaba y por lo que dice en la nota, ocurrió el 26 de agosto. Y bueno, qué mejor que ella lo diga en nombre propio y nos cuente su experiencia y la situación que le tocó vivir a su hija y a todo el entorno familiar, ¿no? ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes. Bienvenida a BCI Radio. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Sí, así como lo contás. O sea, la nena, bueno, nace y por alguna dificultad, alguna situación, la tienen que llevar al hospital de niños ustedes. Claro, ella, bueno, empieza con un cuadro de estar bastante agitada para respirar, lo cual yo la llevo a la guardia del hospital de niños. Me dicen que ella tenía un cuadro de bronquiolitis, que puede ser que lo pasara en mi casa o que se complicara y tuviera que venir al hospital. Al día siguiente voy a las 12 del mediodía. Ese día le hacen una serie de tests, deciden internarla porque era muy chiquita. Entonces queda internada en el primer piso, en la habitación 113 de lactantes. Ahí la recibe dos enfermeras, Valeria Pereira y Cintia López. Bueno, yo le daba la teta, ella tomaba teta y mamadera, y ella se agitaba mucho. Entonces viene la doctora, decide ponerle una sonda, la cual, o sea, deja la para que se lo ponga la enfermera. Esta chica Valeria se iba, le dice a Cintia López de ayudarle, y le dice, no, no, me arreglo con la mamá. En el momento le pone la sonda, y bueno, pasó todo lo que escribí en la nota, que fue que se puso muy morada, demasiado. Yo me largo de llorar porque yo sentía que iba a dejar de respirar, o sea, no sabía qué hacer, ella no sabía qué hacer. Yo sentía que estaba desesperada y no llamó a nadie. Yo le decía, pero la veo mal, no puede respirar, no puede respirar, y ella no me contestaba. En un momento se saca su estetoscopio y le escucha el corazón. Entonces, bueno, ella se va, y me dice que cuando la nena se calmara, que le diera la leche. Yo, no, no se la había dado, sino no podía respirar. Entonces, todo el tiempo la tuve a UPA, la nena, me pasaba de un lado a otro. Ella me miraba desde, yo estaba frente, en la habitación estaba frente a donde ellos están. Y ella me miraba y yo la miraba como que no sabía qué hacer antes, porque ya la tenía muy mal encima, la nena. Entonces me dice que le iba a aspirar los mocos, porque tenía muchos mocos, y lo cual hace dos veces. Después yo le digo que no, que llame a la doctora, que yo no la veía bien, que yo no la veía bien. Me dice que eso no era nada, que al otro día se iba a empeorar y que yo tenía todo el derecho de pedir que se la sacaran. Le dije que sí, ahí fue donde vino la doctora Girodo, y fue que ahí se dio cuenta que estaba mal puesta la sonda y me dijo, esta sonda está en el pulmón. Esa la expulsó, o sea, le pasó aire con una jeringa y se dio cuenta y se la sacó en el momento. y ahí fue que ella empezó a mejorar, a respirar mucho mejor, hasta el color le cambió. Bien, o sea que el problema fue la colocación de la sonda, fundamentalmente. Claro, o sea, la sonda tenía que ir colocada para pasarle leche en el estómago, porque al tomar la teta ella se agitaba. Claro. Entonces, para que no se empeorara cada vez más, se le pone la sonda para que ella se pudiera alimentar más fácil. Lo cual, esta enfermera lo coloca mal y yo... O sea, no sabía lo que estaba pasando, porque si no, se lo hubiese pasado yo. Sí, obviamente, vos como mamá tampoco tenés la capacidad profesional, más allá de entender a la nena y darte cuenta que no estaba bien, ¿no? Claro, encima yo le decía de que le pusiste esto, que está mal, que yo no la veo bien, y lloraba porque no sabía qué hacer, qué era lo que estaba pasando. Sí, veía que mi nena en un momento hasta la frente se le marcó de la fuerza que ella hacía para respirar. Claro, tu hija por suerte se recuperó y hoy está bien. Por suerte se recuperó y está en perfecto estado. Yo estuvo una semana internada. Después de eso, se agravó el cuadro, se le puso oxígeno y se le tuvo que poner después del TAFO, que es un oxígeno caliente, y ella empezó, o sea, de un día para otro fue impresionante lo que cambió. Bien. Después de lo ocurrido, éramos 10 personas viendo cómo la doctora Mastropierro le ponía la sonda nuevamente, claro, porque había que colocarla. Sí, sí, sí, obviamente. Yo tenía tanto miedo que no quería que nadie me tocara la nena, que nadie hablara si yo no estaba. Yo no dormía. Obvio. No descansaba porque no sabía qué hacer. A ver, lo importante es que la nena está bien, pero en el medio pasó lo que pasó y vos estuviste hablando con autoridades, ¿no? Sí, yo al otro día, o sea, cuando pasa esto, que viene la doctora, que encuentra la sonda mal colocada, ella habla conmigo, me dice que no me da problema, que eso no iba a quedar ahí, que al otro día iba a venir gente a hablar conmigo. Bueno, así fue como fue. Nancy Guerrero habló dos veces conmigo, porque yo la primera vez como que no me quedé muy conforme. Después vino, o sea, yo estuve una semana hasta el domingo. De ese día, yo lo internaron en un lunes, hasta el domingo estuve internada la nena. Y yo le conté todo lo que había pasado. Todas las personas, las que fueron, les conté, enfermeras, residentes, doctoras, todo. Sí, vinieron, hablaron conmigo, me dijeron que no me preocupara. En un momento, cuando yo digo que esto lo iba a hacer público, me dijeron que no me convenía, porque era como que yo quisiera hacer quilombo o algo de política y no que esta enfermera saliera del lugar. Claro. Bueno, lo cual yo hago esta nota, se la leo a Nancy Guerrero antes que me den el alta, me dice que está bien, que yo tenía mi derecho a hacer lo que quisiera. Yo el 2 de septiembre entrego esta carta, le entregué una copia a cada persona de las que se lo entregué, lo hice firmar por dirección administrativa del hospital, claro, por Rubén Arce, que es el jefe de enfermería, sí, sí, y por Pérez, que estaba en ese momento de jefa de enfermera, porque otra mujer estaba de licencia. Bueno, yo espero que esto tenga, o sea, que hagan algo al respecto, porque la idea no era hacerlo público, sino que se hiciera algo al respecto y que esta mujer no trabaje más con bebé ni con personas. Me parece que no está capacitada para eso. Entonces, bueno, nada, como la vez pasada, el domingo llamo yo por teléfono al hospital, haciéndome pasar por otra persona, diciendo que soy la mamá de un bebé que está internado, y le pregunto a una mujer que me atiende si está trabajando Cintia López, que necesitaba comunicarme con ella porque era de mi confianza. Claro. Lo cual me dice que no, que estaba de franco y que entraba el martes. A mí me agarraron unos nervios que no te puedo contar. Claro, ahí es donde surgió tu necesidad de que esto se hiciera público. Claro, porque yo digo, ¿cómo puede ser que haya pasado esto y que esta mujer siga trabajando sin ningún problema? Más allá de, dicen, es algo que puede pasar. Sí, ponele que puede pasar, pero bueno, en el momento, si lo dudás, llamás a alguien que te ayude. Sí. Ella se negó a la ayuda de esta enfermera, no llamó a nadie más. Ella veía que yo estaba llorando y la veía mal a mi bebé, y no hizo nada al respecto. Claro. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como mamá? A mí me daba ganas de matarla, te digo la verdad. Sí, sí, obviamente, más allá de que no lo ibas a hacer, pero... Claro, o sea, yo lo que quería era que ahora que todo el mundo se entere de quién es esta persona, de que cualquier mamá que le confíe su bebé en sus brazos, que no la deje atenderlo, porque ya la verdad que yo me iría al hospital y que esa mujer no trabaje realmente. Pero bueno, Desde el momento que hiciste público esto por las redes y ahora por los medios, ¿tuviste algún contacto nuevo con las autoridades, con, no sé, el presidente del Sistema Integrado de Salud, Gastón Morando? No. Yo a Morando lo fui a ver ayer, el lunes lo fui a ver. Uh-huh. Primero fui al ECO, después lo fui a ver, de casualidad me lo crucé al intendente, conocí a la municipalidad. Después me fui a hablar con Morando y él bastante prepotente me habló, como preguntándome por qué iba ahí. O sea, yo le digo lo que había pasado y que iba a hablar con la directora del hospital. Claro. Él me dijo que no estaba al tanto de la situación, habiendo pasado 4 meses. Uh-huh. Me dijo que no sabía nada, que lo que podía hacer era hablar con la directora del hospital. Yo le dije, no te hagas problema, que voy a ir yo ahora. Claro. Me dijo, entonces, ¿por qué venís a verme a mí? Yo le digo, no, porque pensé que me lo ibas a poder solucionar, pero no te hagas problema, gracias por tu tiempo. Me dijo que lo que podía hacer era averiguar y llamarme al día siguiente, que nunca lo hizo. Hasta ahora nadie se comunicó. Hasta ahora nadie se comunicó. Lo que yo hice después de hablar con él, me fui a hablar con la directora del hospital. Uh-huh. Y ella me dijo que se habían hecho muchas reuniones, que no fue que quedó ahí nomás. Que yo le pregunté si se había hecho alguna capacitación, me dijo que todo el tiempo se hace capacitaciones, pero me dijo como que se le dio otra oportunidad, que está controlada, pero nada más, la mujer sigue trabajando como si nada. Vos lo que buscás es que no trabaje más en el hospital, esa es la... Yo lo que busco es que no trabaje más al cuidado de nadie, sea bebé, sea adolescente, sea una persona grande, porque esa mujer no está capacitada para atender a nadie. Uh-huh. No digo que se quede sin trabajo, la quieren poner a frente de una computadora, bárbaro, pero esta mujer no está capacitada para atender a nadie. A ver, la denuncia está, tu carta obviamente está publicada ya prácticamente en todos los medios, ojalá tengas una respuesta fundamentalmente, la vamos a buscar de parte de las autoridades del Hospital de Niños para ver qué es lo que nos dicen sobre lo que te ha pasado, y bueno, nos mantendremos en contacto. Ojalá que sí, yo le agradezco mucho por haberme dado su tiempo y esperemos que a ver qué es lo que pasa con esta mujer. Yo la buscaba en Facebook y me saltaba y ahora ella borró su Facebook. Uh-huh. O sea, esta mujer está al tanto de todo lo que está pasando. Claro. Más allá de... Sí, sí. Así es. Que bueno, yo lo que espero es que esta mujer trabaje más ahí. Obvio. Y que deje tranquila a mucha gente, porque a mí la verdad que no me deja tranquila que esté atendiendo a bebés, a personas en el hospital. Muy bien, te agradecemos, Flor. ¿Sabes que no te dije, perdóname, sí, que no es el único caso? Me escribieron dos mamás, mira, en el Facebook y me dijeron que una de ellas me dijo que tenía miedo porque tiene una bebé que siempre tiene que atender ahí, que le da miedo que después no la atiendan bien y que a ella le había pasado lo mismo con una sonda mal colocada. Mira vos. Entonces, bueno, nada, yo quería resaltar eso. Seguro, está resaltado en la nota, así que queda. Después la vamos a publicar también en el portal ABC Hoy. Así que bueno, nada, ojalá tengas una respuesta y ojalá este tipo de situaciones no se repitan, ¿no? Eso fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias y espero que así sea. Gracias de nuevo. Muchas gracias, hasta luego.